Emisora Cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 59 minutos. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. The last thing on my mind is going home. From the window, to the wall, this club is jumping, till tomorrow. Is it daylight, or is it nighttime? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4. We gon' tear the club up. Hey, oh, me say éxitos que se conocieron de Jason Derulo, la canción Don't Wanna Go Home, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Y bueno, ya le damos la bienvenida al sábado. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Van 4 minutos del nuevo día y esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. I love my radio. Me encanta la radio Staffy. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Sky, afraid of. Es un dance del siglo XXI con Hardwell, el tema I Dare You, Te Reto. Estrellas de medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance, con todos los géneros del dance, con todas las décadas de la música. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Nos remontamos a los 70, música disco en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Troublemaker, una canción de Roberta Kelly. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. un dance del siglo XXI con Hardwell, el tema Apolo. Estrellas de medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7, todas las noches de 11 a 3. De los 90, Music Sounds Better With You, la música suena mejor. Cuando estoy contigo, un tema de Stardust. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Yeah, yeah, yeah. start of something new. I'm ready to depart from what make me blue. I'm ready for my heart to let you through. But most of all, I'm ready for the rain to pour down on me. I'm ready for a change to come and set me free. I'm ready for my loss to become victory. But most of all, I'm ready for your love. Un tema de Gargon City, Ready for Your Love, estoy listo para tu amor. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Es una canción reggae con Omi. Felix Chen Remix. El tema Cheerleader en Estrellas de Medianoche, fin de semana, todos los géneros del dance. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're born. They say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see you. Es un tema de Galantis, Runaway, You and I. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, explorando todos los géneros del dance. Todas las décadas de la música, de Italia, de los 80 a España y Call Me, Llámame. Yeah. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, lo mejor del disco con Patrick. Peter Brown, dance with me. If you're feeling sad and blue, come on and dance with me. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Toca ese saxo, play that sax, en Estrellas de Medianoche. Una canción de Floor East, Estrellas de Medianoche, fin de semana, presentando lo mejor del dance en todos los géneros de la música, en todas las décadas de la música. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Make it last forever. Friendship.